se divertían de lo lindo. Una vez, alguien lo retó para que fuera a oír a George Whitefield predicar. George Whitefield, como ustedes recordarán, fue uno de los más grandes evangelistas que jamás haya vivido. Podía predicar a 20 o 30 mil personas antes de que hubiera algún sistema de altoparlantes. Tenía las multitudes en la palma de su mano con su increíble voz. La gente temblaba cuando él predicaba debido al poder que Dios le había dado. George Whitefield tuvo un papel muy importante en los grandes despertamientos espirituales que tuvieron lugar en los Estados Unidos. Thorpe fue a oírle hablar. Escuchó todo el sermón y se le ocurrió la idea de que debería tratar de recordar todo lo que le fuera posible del sermón. Luego iría a la reunión en su club del Fuego del Infierno a la semana siguiente y repetiría el sermón haciendo mofa delante de sus compañeros. Así que anotó cuanto pudo. Luego regresó a su casa y lo memorizó. Practicó incluso las entonaciones y todos los ademanes, los gestos y todo lo demás. Así que fue a la reunión del club a la semana siguiente, se puso de pie y empezó a predicar con todo el Whitefieldismo que había aprendido. Llegó como a la mitad del sermón y empezó a llorar incontrolablemente. La palabra de Dios de la que él había empezado a mofarse le llegó al corazón y le transformó por completo. Se convirtió de una manera maravillosa. Llegó a ser uno de los grandes cristianos de Inglaterra. Se le conoce en la historia como Thorpe de Bristol, uno de los más grandes ganadores de almas. ¿Saben cómo llegó a ser salvo? La palabra de Dios se acercó a él a hurtadillas. Entró en su corazón. Exploró dentro de su persona. Se convirtió. La palabra de Dios perfora. Ustedes dicen, pues bien, ¿qué tiene eso que ver con la intranquilidad? Observen con atención. Lo que nos intranquiliza es nuestro determinado deseo de salirnos con la nuestra. La palabra de Dios perfora todo eso y nos muestra lo que es, de modo que podamos verlo. Por eso, cuando usted lee la Biblia, es como mirarse en el espejo. Usted tiene que pedirle a Dios que le ayude a hacer algo al respecto. Usted dice, oiga, eso no me gusta. Por eso es que no leo la Biblia. Solía leerla, pero me sentía muy incómodo, así que dejé de leerla. Eso es realmente una tontería, ¿no es verdad? Voy a decirles algo. Ustedes ya saben que tengo muchos problemas, pero uno de mis principales problemas es que soy daltónico. En otras palabras, no puedo distinguir muy bien algunos colores. No ocurre con mucha frecuencia, pero es casi como rutina en nuestra casa, que bajo las escaleras y Dana me dice, no puedes ponerte esa corbata. ¿Por qué no? Me gusta esta corbata. No puedes llevarla. ¿Y por qué no? Porque no puedes llevarla, querido. No puedes salir con esa corbata y avergonzar a toda la familia delante de toda la gente vistiendo de esa manera. No combinan. Ah, está bien. Sin embargo, ¿sabes una cosa? No me importa. Voy a salir así de todas maneras. Todos los días usted se va y la gente se queda mirándole de manera extraña porque usted no tiene suficiente sensatez como para hacerle caso a alguien que le dijo algo respecto de su ropa, alguien en quien usted confía y que debió haberle hecho caso para cambiarse la corbata. ¿No es eso lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios, aun cuando tal vez no parezca que siempre lo hace en forma gentil, se le acerca, le pone el brazo sobre el hombro y le dice, no puedes salir de esa manera. Avergonzarás a toda la familia. ¿No sabes a qué familia perteneces? No puedes salir de esa manera. No puedes seguir haciendo eso. Perfora directamente el corazón. ¿Alguien sería testigo de esto? ¿Saben de lo que hablo? Ustedes dicen, pues bien, ¿por qué va alguien a leer este libro que hace eso? O sea, ¿quién va a proponerse a leer un libro que le va a penetrar hasta el corazón? Los únicos que lo hacen son los que no quieren seguir intranquilos, los que realmente abrigan aspiraciones de santidad y quieren andar con Dios para tener paz en el corazón. La palabra de Dios penetra. Luego, siga leyendo. La palabra de Dios percibe. Dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Busque lo que significa la palabra discernir. En el lenguaje del Nuevo Testamento, ¿saben cuál palabra usa el griego? Es la palabra griega kritikos. La palabra de Dios critica los pensamientos y las intenciones de su corazón. Pues bien, Jeremiah, no necesitamos más críticos. Ya tenemos suficientes. No, usted necesita este crítico. Este es el verdadero sentido de la crítica bíblica. Esta es la clase correcta de crítica bíblica. ¿Saben lo que quiere decir? Dice que cuando usted lee la palabra de Dios juzga sus pensamientos e incluso sus motivos y le ayuda a ver si son puros o no. A veces, después de los cultos, cuando hemos tenido una gran reunión y el Señor realmente ha bendecido, hay cierta euforia que se siente. Hay un torrente de adrenalina. Al llegar a casa, a veces le digo a mi esposa, cariño, no se puede pedir más. Luego, en lo más recóndito de mi mente me viene este pensamiento, Dios, ¿fue esto para ti o fue nada más para mí? ¿Le ha venido alguna vez un pensamiento así? Usted tal vez diga, pues bien, Jeremiah, qué pregunta más terrible, ni siquiera puede disfrutar de sus triunfos. No, si usted se preocupa de estar intranquilo, va a pensar de esa manera. Permitirá que la palabra de Dios sea su juez. ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Usted dice, ¿cómo puedo mejorar? Búsquese un crítico confiable, digno de confianza, que le diga la verdad. Luego, escuche lo que le dice. Así es, amigos. Usted puede confiar en eso. Le dirá cada vez lo que es la verdad. Discierne sus pensamientos y sus intenciones. Finalmente, la palabra de Dios penetra. Esta es la última. Se halla en el versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Saben por qué la palabra de Dios es el secreto para superar la intranquilidad y darle reposo en su vida? Es porque cuando usted lee la palabra de Dios, desaloja todo lo ficticio y la farsa y todo el disfraz que usted reúne a su alrededor y le muestra a usted lo que realmente es. Usted tiene algún lugar al cual ir cuando empieza con la verdad, pero a menos que empiece con la verdad, no tiene un lugar a donde ir. No puede ir a ninguna parte mientras no vea la verdad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Le muestra la verdad respecto a sí mismo. Entonces, usted puede empezar a avanzar en la dirección que Dios quiere que usted vaya. Ahora, hay dos claves. Si usted quiere superar la intranquilidad de su vida, la palabra de Dios tiene que ser una parte del proceso, pero aquí, en este pasaje, hay una clave de actitud y una clave de acción. Quiero indicárselas. En primer lugar, vemos la clave de actitud. Se halla en el versículo 1 del capítulo 4, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿No haber alcanzado qué? Estar en reposo con Dios, sentirse bien y establecido en su fe. Ahora escuchen, presten atención a este pasaje. Dice, temamos de no haberlo alcanzado. ¿Saben una cosa? Este es un buen temor. El temor no siempre es malo. Esto es lo que dice este pasaje. Usted puede entrar en la fe, ser salvo, pasar sobre el umbral y en camino al cielo, y simplemente puede detenerse y quedarse ahí sin ir a ninguna parte. No tiene por qué preocuparse. Conozco a muchos así. Algunos de ustedes son así. Ya soy creyente, voy al cielo, no me importa nada más. No voy a volverme fanático. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios? Usted necesita temer si habla de esa manera. Necesita temer el no seguir y buscar lo mejor que Dios tiene para usted. Su actitud debe ser seria. Espero que lo sea. Luego, en segundo lugar, hay una clave de acción. Se halla en el versículo 11. No sé si alguna vez ustedes hayan notado las paradojas en la Biblia, pero aquí tenemos una muy buena. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. Ahora, piensen en esto por un instante. Procuremos o esforcémonos por entrar en el reposo. La Biblia dice que para librarnos de nuestra intranquilidad, como dicen otras versiones, debemos ser diligentes. Va a haber diligencia. ¿Lo ven? Lo peor que se puede hacer si se tiene un espíritu de intranquilidad es levantarse y decir, no voy a sentirme intranquilo hoy. Ya he terminado con esta intranquilidad. Se acabó. No voy a estar intranquilo. No voy a estar intranquilo. De repente, se hallará en el consultorio del médico. ¿Cómo se libra usted de su intranquilidad? ¿Cómo entra en el reposo? simplemente ponga esa a un lado y sea diligente en cuanto a la palabra de Dios. Porque como ven ustedes, el reposo del que Dios habla aquí es el producto colateral de permitir que la palabra de Dios surta efecto en su vida. Si usted es diligente respecto a la palabra de Dios y hace que ella sea su hábito, su propósito, su disciplina diaria, descubrirá, y digo que esto es así porque lo he experimentado en mi propia vida, usted descubrirá el reposo. El reposo que usted busca es el resultado de su diligencia en la palabra de Dios. En realidad, no hay ninguna otra manera porque no hay otra voz en la que usted pueda confiar como la voz de Dios. Usted dice, pues bien, en realidad no leo mucho la Biblia, pastor, porque cuando me levanto, no me siento con ganas. Y cuando llego a casa por la noche, estoy muy cansado. Entonces, siga intranquilo. Porque no hay ninguna otra cura. Simplemente prepárese para seguir sintiendo lo que siente y preguntándose si eso es todo lo que hay y lo que anda mal en su vida cristiana. Usted dice, pues bien, ¿cómo puedo ser diligente? Se lo diré. No sé cómo lo haga usted, pero le voy a decir lo que yo hago. Cuando es difícil para mí al estar sentado, me pongo de pie. Cuando me resulta difícil enfocar la lectura, leyendo con la vista, leo en voz alta. En los días realmente duros, camino de aquí para allá leyendo en voz alta la palabra de Dios. De aquí para allá, de allá para acá. Hago que la palabra entre caminando si no puede entrar solo leyendo. Ustedes dicen, eso es un poco extraño. Pues bien, soy testarudo. Algunos días tengo que aplicarme con toda diligencia para poder hacer lo que sé que Dios me ha llamado a hacer. Pero les diré una cosa. En el proceso de hacerlo surge el reposo, surge la confianza, surge la seguridad. Usted tiene que aceptar lo que Dios dice en su palabra, tiene que creer lo que Dios dice. La historia que se halla en el trasfondo de Hebreos 4 es el episodio en Cades Barnea. Quiero contarles la historia muy rápidamente. Ustedes la saben, les refrescaré la memoria. ¿Saben lo que ocurrió? Los israelitas se hallaban listos para entrar en Canaán. Llegaron a un lugar llamado Cades Barnea, que era una ciudad fronteriza. Enviaron espías a la tierra. Y recuerden que se trataba de una tierra de la que fluía leche y miel. ¿Lo recuerdan? Esta es la gran tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Así que enviaron a 2 espías para que exploraran la tierra. Cuando regresaron, como recordarán ustedes, ¿qué ocurrió? 10 de ellos dijeron, vaya, estamos en gran aprieto. Sí, algo de leche y miel, pero vimos gigantes ahí. Vimos gigantes enormes. No hay manera en que podamos lidiar con esos gigantes. Simplemente nos masacrarán si nos atrevemos a ir. No hay manera en que podamos entrar en Canaán. ¿Lo ven? Ellos solo estaban dispuestos a creer lo que podían lograr por sí mismos. Y probablemente no se equivocaban. Si hubieran entrado a la tierra y si se hubieran enfrentado a los gigantes dependiendo de sus propias fuerzas, no hubieran logrado conquistarla. Pero Dios les había prometido la tierra. Y Caleb, Josué, al regresar dijeron, sí podemos, podemos hacerlo. Son enormes gigantes, pero nosotros tenemos un Dios más grande. ¡Vamos! Pero el pueblo tenía un corazón de incredulidad y no subieron. ¿Saben lo que les pasó? Pasaron los próximos 40 años vagando en el desierto. No llegaron a su reposo. No alcanzaron lo que Dios quería para ellos. A la larga tuvieron que esperar 40 años antes de poder entrar. Y durante 40 años, lo único que hicieron fue asistir a funerales esperando que la generación que no había creído en Dios desapareciera. ¿Saben lo que pienso, amigos y amigas? Que es posible estar en camino a la tierra prometida y pasar 40 años vagando por el desierto. Muchos en el pueblo de Dios son así. Saben a dónde se dirigen, saben cuál es el rumbo, pero debido a que no están dispuestos a creerle a Dios para ir a donde Dios quiere que vayan, pasan todos esos años vagando por el desierto. Eso es literalmente un buen cuadro de falta de tranquilidad. No es así, vagando por el desierto. Dios tiene cosas mejores para nosotros. Oremos. Padre, te ruego que uses esto para alentar nuestros corazones. Necesitamos esta palabra de aliento. Yo la necesito. Podemos ser personas en reposo, quienes, aun cuando atravesamos conflicto, problemas, dificultades y todas las cosas que nos ocurren aquí y en esta tierra, tengamos la confiada seguridad de que todo esto está bien, porque estamos en las manos de Dios.